Radio Kermés, 11 de la mañana en punto, y tenemos comunicación telefónica en este momento con Adriana Maggio, secretaria de Cultura de la provincia. Adriana, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto saludarte en esta mañana. Te llamamos principalmente para que nos cuentes un poquito qué fue lo que sucedió en este encuentro, donde, bueno, vos decías algo así como que estuvieron poniendo representantes de provincias amigas, ¿no? Como autoridades del organismo en lo que fue el Consejo Federal de Cultura. Sí, bueno, es una manera de lectura de lo que yo expresé, pero puedo contar lo que sucedió. Yo estuve participando en Bariloche, en la Asamblea Federal de Cultura. La Asamblea se hace al inicio de año y reúne a las autoridades de cultura de todo el país. Hay una junta ejecutiva cuyas autoridades se eligen en el seno de esta Asamblea. Yo el año pasado fui vicepresidente, o sea, terminaba mi mandato como vicepresidente de este Consejo, de esta Junta Federal. Se renovaban autoridades y, bueno, cuando, digamos, la lectura que yo puedo compartir es que cuando el Consejo Federal, que es como un ámbito único de participación de las provincias, autónomo, tiene la posibilidad de empezar a generar un camino un poco más compartido, colectivo y federal, atentos a esto, uno se da cuenta cómo el poder central teje para que, digamos, tampoco se dispare en este seno nada que salga de su ámbito de poder. Tal es así que quien fue elegido fue el local, el compañero secretario de Cultura de Río Negro, Ariel Ábalos. Ariel Ábalos, y inmediatamente secundado por Provincia de Buenos Aires y por Salta, que, bueno, que si uno lee políticamente las relaciones a nivel, digamos, que hay a nivel nacional, va entendiendo cómo es el camino hacia dónde se construye esta idea de nacional, ¿no? Digamos, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, nos abstuvimos de esta elección. Eso también es una cosa que interesa contar, porque, digamos, nos abstuvimos de esta elección. Ábalos fue elegido por mayoría, y en las fotos que se publican, se publica mi mano alzada cuando claramente no voté esta posibilidad, porque por varios motivos, y además porque nosotros estábamos esforzadamente construyendo un bloque patagónico a los fines de unirnos para hacer acciones territoriales, construyendo también otro territorio que pueda oponerse a siempre el centro, y de esta manera es como provocar también una fractura en el seno del ente, ¿no? Nada de esto lamentablemente sorprende. Uno siempre queda con la idea de que, por lo menos en mi caso, que yo me voy entrenando cada vez más en estas lides políticas, digamos, se queda con esta idea de si esto es planificado, si son o se hacen, sería, ¿no? Pero yo cuento lo que sucede. Y el resultado es preocupante. ¿Qué pensás, Adriana, que son o se hacen? Todo pienso. O sea, pienso que por distintas causas logran un objetivo que, insisto, para mí es cada vez más preocupante, porque tampoco evidentemente la oposición alcanza como para desbaratar este tipo de manejos. O sea, nosotros ahí éramos 24 provincias, bueno, en realidad 22, porque San Luis no estaba, no participa, y Santa Cruz tampoco estuvo, pero bueno, insisto, estoy participándoles de algo que viví. O sea, no solo en Bariloche además se realizaba la Asamblea Federal de Cultura, sino que desembarcaba Nación con bastante presupuesto y dinero, organizando lo que es el Mercado de Industrias Creativas, el MICA, Y bueno, había una inversión que supera ampliamente la plata que se pone para las provincias para todo el año. O sea, dicho por las mismas autoridades de Río Negro, bajaron, entrecomillado, 20 millones de pesos y nosotros recibimos 6 millones en el Consejo a distribuir todo el año en 24 provincias. Claro, hay una diferencia importantísima. Hay una diferencia importantísima. Y se nota cuáles son las prioridades también. Totalmente. O sea que, insisto, yo desde mi lugar hago una lectura que de lo que me toca ver, vivir, desde lo que sucede en el sector de cultura. Asimismo, debo decir que nosotros, desde la provincia, tenemos siempre un ánimo de diálogo, de acercamiento y de tesón, porque gracias a ese tesón, logramos que se haga lo que hay que hacer. O sea, yo firmé un convenio con la Orquesta Juvenil que vengo pidiendo desde hace 2 años, desde que inició esta gestión. Entonces, se firma un convenio con una pompa fotográfica ahí junto al ministro y yo me encuentro diciendo, bueno, no voy a agradecer lo que está bien hacer, porque era un trámite fue gracias a la insistencia de pedir lo que nos corresponde hace 2 años. O sea, quiero decir, llega la insistencia, pero la comparativa es muy pequeña al lado de lo que uno vive con este impacto de lo que mueve un gobierno nacional. ¿Tuviste posibilidad de expresar esto ahí mismo en el Consejo Federal de Cultura? Sí, claro, por supuesto. O sea, esto fue dicho, no lo pasó bien, porque la verdad que soy una persona optimista, absolutamente involucrada y comprometida con la cultura de mi provincia y de mi país. O sea, trabajo para la construcción de un conjunto. O sea, si estoy en un Consejo Federal, me interesa que las provincias todas participen. Entonces, estar señalando todo el tiempo, porque además, lo digo y insisto, no lo paso bien, porque el ámbito es de una aparente amabilidad, de diálogo, o sea, todos somos muy amigos allí, y la realidad es que nos diferencia una cuestión real, ideológica, muy fuerte, que digamos, tampoco quiero decir que nos convierta en enemigos, pero no todo es igual, no vale todo igual. Entonces, y justamente, si estamos en esos ámbitos democráticos, tenemos que tener la posibilidad de expresarlo, y a mí me gustaría revertirlo, pero a cómo vamos, eso no está fácil. Está complicado. ¿Vas a seguir participando, La Pampa va a seguir participando de este Consejo Federal de Cultura? Por supuesto, y también de las actividades en la Patagonia, y ojalá, y también acompañando, yo le decía a Ábalos de Río Negro, ojalá me equivoque, como se dice, que la fuerza te ilumine, ojalá pueda hacer una gestión que supere esta fuerza, este rodeo que hace Nación, ¿no? Sobre las provincias y sobre las personas. Pero ojalá siga bien. Yo siempre voy a estar participando y bueno, para eso son los ámbitos democráticos. O sea, y además en política, si uno aprende, sabe que los espacios que no se ocupan los toma otro. Así que yo voy a estar. ¿Ves un plan de vaciamiento de la cultura? No sé si puedo hacer una proyección de una lectura tan amplia. Insisto, yo puedo mostrar lo que me toca y lo que veo, y la realidad es que de la manera en que operan se provoca eso, ¿no? Uno de los reclamos fue la realización de los Juegos Culturales Evita, que ya este año no se van a financiar, y entonces fuimos con un reclamo específico, dejamos una nota firmada para que en 10 días nos respondan si se hacen o no. ¿Qué nos dicen? Sí, los vamos a pagar nosotros en cultura, vamos a hacerlos, pero los juegos ya los estamos convocando. Entonces el vamos a hacerlo no nos sirve porque no llegan los fondos, no llega al momento, entonces no llegan los fondos, no se hacen, el año que viene la evaluación es, ¿para qué vamos a crearlo si no los hicieron el año pasado? Entonces, ese es como el mecanismo, si vos le querés decir vaciamiento, entonces sí, se están destruyendo construcciones de programas que se podrían mejorar o pero que en realidad se desfinancian. ¿Cuál sería la última pregunta, Adriana, para no robarte más minutos en esta mañana, pero cuál sería el contrapunto que les queda a las provincias? ¿Fortalecer internamente la producción cultural? Totalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, nosotros estamos orgullosos de la gestión que estamos trabajando en la provincia, porque es una gestión público-privada, estamos trabajando con las instituciones de la comunidad, es decir, estamos juntos. Ahora venimos de estar en una reunión con Pampetrol, donde estamos buscando ayuda y recursos para trabajar el tema de patrimonio arqueológico, paleontológico. O sea, hay mucha respuesta de la gente, y justamente cultura es un ámbito que tiene los recursos para crecer desde el pie, como decía Viglietti, si hay algo que uno pueda mencionar. Entonces, hay que seguir fortaleciendo ese trabajo, hay que seguir ocupando los espacios políticos, hay que, describir que el enemigo no es, ideológicamente... aclarar cuál es ese plan y poder tener claro lo que uno quiere construir en oposición, y por lo menos en cultura lo tenemos claro. Muchas gracias, Adriana. No, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego, que tengas buen día. Adriana Maggio, secretaria de Cultura de la provincia de La Pampa, conversando con nosotros en esta mañana por Radio Kermés, contándonos un poquito cuál fue el panorama, ¿no?, que se vivió en este Consejo Federal de Cultura que se realizó hace algunos días en la ciudad de Bariloche. 12 minutos han pasado de las 11, así continuamos en Radiocracia.